Acá tenemos a la columnista, casi diría estrella de este programa, porque habla de cosas que poco entendemos, pero lo hace tan clarito que entendemos todo. Es increíble. Sole Gori, te doy la bienvenida. Bienvenida a este programa número 12 de La Hoguera Violeta. No vas a zafar de que te pregunte qué vas a tirar a la hoguera. No, uy, ni lo había pensado. Porque ah, tuve, te habías olvidado. Sí, tuve una llegada así como traumática a la radio, así que podemos tirar a la hoguera al 28. Al 28, me sí, gusta. Que no me paró. Y la confusión de cuando es rápido, semirrápido, eso, común. Todo eso. Y podemos también igual agregar, para agregar algo de feminismo, el terror, ¿no? Que tenemos en la parada del bondi esperando, ¿no? Lo que me acaba de pasar es como que estás mirando para todos lados, decir estoy súper regalada, ahora me agarran, me violan. Sí, la pasada. O sea, no llegar a la radio era lo último, claro, ¿no? Que a uno le preocupaba. Pero bueno, y no le pasa a los varones. Yo pensando eso, mientras estresada, pensaba, bueno, un pibe acá estaría como un poco más tranquilo. Pero bueno. Totalmente. ¿Qué está pasando en las redes? Porque con esta columna se está armando un bolonqui que tenemos, no podemos más. Mitos y verdades sobre vacunas. Así sí, que, ¿qué nos trajiste hoy, Sole? Bueno, hoy les traje, así como habíamos arrancado, que dejé picando bastante ahí, me dijeron todos que era muy mala, que cómo podía hacer eso, que los dejo a todos picando. Pero bueno, era para justamente foguear un poquito y arengar al debate, y había algunos comentarios. Primero, hoy me voy a detener en particular en lo que es, como les había dicho ya la otra vez, la peligrosidad de la posverdad, y más que nada cuando está de la mano de médicos y científicos, que en este caso avalan esta posverdad y que la alimentan, y es tan peligroso, ¿no? Entonces lo que traje fue, para cambiar un poquito el modo también de la columna, traje unos audios, unos pedacitos desgrabados de audios de el programa de nuestra amiga, como me gusta llamarla, que siempre me dicen, Mariana Fabiani, del pasado mes de abril, donde dieron lugar a un debate llamado vacunas sí, vacunas no. Como si hubiera un debate, ¿no? Posible. Y ahí donde daban sus puntos de vista el director del Garrahan y el médico pediatra homeópata Chávez, no sé bien cómo se pronuncia, quien él mismo se dice no ser del lobby antivacunas, pero es un acérrimo, parece, de fanático del consentimiento informado y de que todo lo tiene que saber. Y bueno, yo iría arrancando por el primer audio, así después nos da tiempo también. A los oyentes pueden, en las redes nuestras de La Hoguera Violeta, comentar sobre estos mitos y verdades, a ver qué piensan, y después vamos a debatir un poco acá en el programa, a ver si funciona, a ver si ahora sí. Tienen elementos inmunotóxicos. Como tienen mercurio, tienen aluminio, tienen polisorbato, formaldehído. Todo esto que está diciendo acá Chávez, ¿no? En el programa, yo fui como recortando las partes más interesantes o que me parecieron más para debatir. Justamente hablaba sobre la tenencia al consentimiento informado. ¿Por qué es importante que firmen los padres un consentimiento informado? Porque él dice que tiene elementos inmunotóxicos las vacunas. Y bueno, yo lo que les quiero comentar es a qué se refiere, ¿no? Él, porque empieza a nombrar varios y ahí es como que asusta nombrando estos químicos. Los químicos son importantes en las vacunas, sí, son adyuvantes, y lo que hacen muchas veces, además de darle estabilidad a la vacuna, de poder generar que sea una suspensión, ¿no? Que se pueda hacer un fluido que tenga solubilidad, también puede, y que es en realidad la parte más importante, aumentar la respuesta inmune, ¿sí? Ayuda a la respuesta inmune, de hecho a veces hasta la perfila, trata de llevarla para un lado o para el otro, dependiendo qué es lo que tiene que defender. Lo que sí, todos estos materiales están en muy poquita concentración, no está comprobado y no está probado de ninguna manera que sean tóxicos en esas concentraciones. Quiero que sepan que casi todas las vacunas lo tienen, sin embargo no vemos la gente muriendo, digo, por estos elementos inmunotóxicos. Y uno de los más importantes es el mercurio o el timerosal, que mucha gente le tiene miedo, de hecho está asociado con el autismo también, y eso no me quiero adelantar porque lo vamos a ver ahora. Pero bueno, lo que les quería comentar es que muchas veces sirven, por ejemplo, para inactivar a los virus o bacterias, para justamente darles esta estabilidad también. Tienen antibióticos también porque necesitan estar obviamente estériles, libres de otros bichos que no sean los que justamente estamos queriendo inocular. Y el formaldehído también sirve para, por ejemplo, inactivar los toxoides, las vacunas que tienen toxoides. Pero justamente todos, por ejemplo, el formaldehído se remueve de la vacuna antes de generar el vial. Y en el caso del timerosal, el timerosal hace muchos años que ya está eliminado, porque justamente hubo todo un tema en los 90 con el timerosal y se eliminó de las vacunas, quedó solamente en el de la gripe. Sin embargo, las tasas, por ejemplo, de autismo siguieron siendo las mismas, con lo cual esto quedó totalmente, bueno, no sé si totalmente, porque el problema es que el daño ya está hecho siempre, ¿no? Bueno, vamos a ir al otro. Tienen células humanas, de animales y demás, que por supuesto tienen, quedan de esos, de esas células, quedan productos del ácido desoxirribonucleico, con todo lo que eso implica. Bueno, acá está bien, no estoy hablando estamos bien, al acá, aire. Perdón, acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en este caso lo que dice, empieza a decir como que tienen células animales, células humanas, ADN, tira todo así, no explica bien por qué, mete miedo, ¿no? Todo lo que eso implica termina, es como bastante, como que deja abierto mucho y la gente ahí empieza a asustarse. Bueno, hay algunos, algunas vacunas con palabras difíciles que la gente no entiende, genera terror, listo, no vacuno a nadie. Listo, ya está. Y aparte, no, viste, no explica. O sea, ahí es como que ya arranca y hace otra pregunta. Palabra difícil, más, derivado animal, más. Un señor. Tóxico, más tóxico. Con cara de viejo y da miedo. Sí, da miedo. No vacuno, ya está. Sí, además muy, muy pedante. Si alguien vio la nota completa se da cuenta que es, bueno, no tiene muchos fundamentos ni cómo defender su postura, entonces hace este tipo de declaraciones. Pero bueno, justamente acá lo que está hablando, uno podría decir, sí, es verdad, podría quedar, por ejemplo, se sabe que personas alérgicas al huevo, algunas vacunas no se las pueden dar porque justamente pueden quedar restos de huevo o de proteínas del huevo, porque justamente se utilizan a los pollos para generar estas vacunas. También se generan algunas, por ejemplo las de la polio, en células humanas, en líneas celulares humanas. Sin embargo, todo esto se purifica y lo que va en la inoculación no son las células humanas, ¿sí? Esto es mentira. Pero bueno, el señor le gusta. Vamos a pasar a otro. Voy así cortando de a poquito. Sigue este hombre. Tampoco tiene en estudio sobre la fertilidad, ni tampoco sobre la producción de cánceres. Bueno, fertilidad y cáncer, ahí mete otros dos temas que es como que... Aparte los tira así como, bueno, sí, no, además fertilidad, el programa, sí, cáncer, sí, y vos ya tu cabeza hizo miedo, explosión. Peor. Claro, explosión, listo, aparte muero. Ya todos tenemos las vacunas dadas y es como, listo, no voy a ser madre, bueno. Voy a todo, tener todos los cánceres, claro. Sí, sí, sí. No, bueno, a ver, en verdad... Más allá de que, por ejemplo, él dice que justamente hay una vacuna en particular, la triple bacteriana celular, que yo lo corté, pero lo hice al principio de esta parte, dice que no tiene estos estudios hechos en genética humana, fertilidad y cáncer. Yo me tomé el laburito de buscar los prospectos, que en verdad, la verdad que los prospectos de las vacunas es como que nadie va a ver el prospecto de la vacuna, sino que hay otras formas de buscar toda esta información, pero bueno, él se basa en el prospecto. Y justamente también podría encontrar efectos adversos muy interesantes en el ibuprofeno, por ejemplo, que todos consumimos y creo que nadie se pone a pensar si puedo o no puedo tomar un ibuprofeno. O, por ejemplo, el Migral. ¿Alguna vez tomaron Migral? ¿No? Para migrañas fuertes. No, bueno, no soy medio antipasti. Menos mal, porque mucha gente lo toma por cualquier migraña. Y, por ejemplo, el Migral en particular también no tienen estudios realizados de trastornos de fertilidad, mutagénesis, en embarazo, en lactancia. De hecho, está prohibido dárselo en embarazo. Puede traer síndromes depresivos, distonias agudas como tics, tortícolis, bueno, varias cuestiones. El Migral que se usa simplemente para migrañas fuertes. Acá estamos pensando que nos gustaría que esté una compañera que es muy extremista y que le gusta tomar muchas pastillas también. Sí, y da para otras también. ¿Ves? Se van abriendo columnas. Siempre se van abriendo columnas. Pero justamente con esto, ¿qué quiero decir? Que en verdad no están hechos en el Ibupirac. En el caso del Ibupirac, sí. La verdad es que lo traigo a colación más que nada por las reacciones adversas que puede traer, ¿no? Pero puede ser que quizás la triple bacteriana celular no se haya evaluado fertilidad y cáncer, pero en un montón de otros medicamentos, no dejan de ser las vacunas, medicamentos que tampoco están evaluados o que quizás se están evaluando. De hecho, justamente en el HPV se está estudiando ahora, y también lo dejo a propósito abierto, porque el HPV es todo un tema y estaría buenísimo dedicarle una columna aparte. Pero también se están haciendo, por ejemplo, evaluaciones en fertilidad, en este caso, para la vacuna. Entonces, lo mismo mismo con, como les decía, los efectos adversos. Entonces, si vemos los prospectos de todos los medicamentos, todos van a tener efectos adversos. En el caso de las vacunas, los más comunes tienen que ver con el dolor en el sitio y la inflamación que puede traer el, en el sitio, pero después pueden tener también fiebre alta, que igualmente más de 40 no llega y que en 48 horas, 72 debería irse espontáneamente. Son raros los casos, de hecho, si uno mira todos los prospectos, ve que hay muy pocos efectos graves que sean frecuentes. En verdad casi no hay muy frecuentes o frecuentes, sino que es poco frecuente, raro. Algunas están asociados con algunas enfermedades autoinmunes en algunos casos, pero al igual que las infecciones. Por ejemplo, en la enfermedad autoinmune se puede generar por una vacuna, pero en verdad no es por la vacuna, es por el bicho que trae la vacuna. ¿Sí? En los que son más que nada las vacunas a virus vivo, como les había contado la clase pasada, casi digo. Son mira. Clases, para son mí son clases. Sí, sí, la sí. Clase pasada. Bueno, entonces, en realidad, en definitiva, si te agarrás el bicho, en verdad es como, bueno, ¿qué es peor? ¿Tener por lo menos la vacuna que no te va a matar o te va a traer complicaciones con una probabilidad bastante grande? En cambio, bastante baja, perdón. En cambio, tenés el bicho vivo, ahí no zafás. O sea, tenés la autoinmune, te morís, bueno, de todo. No, te morís, pero bueno. Para hacerlo un poco más grave, viste, me hago también las llaves esta. Bien, les paso otro. Vino preparada hoy, Sole. Ahí estoy como, sí, a ver, con este que es el tema más interesante para mí. A ver. De la vacuna de Sanofi Pasteur, de difteria, tétanos y acelular pertussis, dentro del mismo prospecto dice que puede producir autismo. Entonces, por favor, seamos serios, digamos las cosas como son. Seamos serios, dice él. Es seamos muy serios. ¿Qué dice seriedad? Bueno, obviamente me tomé el laburo de ir al prospecto de Sanofi Pasteur y no existe autismo. O sea, uno puede hacer la búsqueda rápida, control F, pone autismo, no aparece, lo pone en inglés, qué sé yo, si lo baja en inglés, en castellano, en varios idiomas lo bajé. No aparece el autismo. De hecho, los trastornos psiquiátricos que pueden llegar a tener relacionados, en verdad pueden ser, por ejemplo, nerviosismo, irritabilidad, llanto anormal, como reacciones muy frecuentes, o frecuentes insomnio, trastornos del sueño, o poco frecuentes, llanto inconsolable y prolongado. Después del sistema nervioso en sí, en reacciones de frecuencia indeterminada, que no se puede determinar bien cuánta frecuencia tiene, puede llegar a tener convulsiones con o sin fiebre, que algunas fiebres altas generan convulsiones, que después se van espontáneamente, no es que uno se vuelve epiléptico ni nada, no es algo agradable, pero a lo que voy es que no es algo que termina en una complicación peor. Bien, entonces ninguna de estas vacunas está probado que provoquen autismo. Esto es falso. Hay un montón de trabajos donde no se encuentra la relación. El último que encontré es de 2018, donde justamente se ve el espectro autista y esta vacuna, la triple bacteriana acelular que nombra él, que es la del tétanos, difteria y pertussis. Y se ve, de hecho, que da mayor, la frecuencia da más alta en el grupo no expuesto a la vacuna. Es muy loco, porque la incidencia le da 3,78 cada 1000 personas de los que estuvieron expuestos a la vacuna y 4,05 cada 1000 personas en el grupo expuesto. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué siguen haciendo este tipo de estudios para probar una relación causal entre vacunas y autismo si hay tantos que están diciendo que no hay relación? Y esto se relaciona con el próximo audio de este señor siniestro. Lo que acaba de afirmar es un fraude científico. No es verdad que el doctor Andrew Wakefield haya hecho ningún estudio de tipo fraudulento. Todo lo contrario, le voy a explicar. ¿Quién? ¿Quién es Wakefield? No puede ni hablar, pobre. Wakefield, justamente ya creo que lo había nombrado la vez pasada, es un médico que sacó un trabajo que después fue retractado por 20 años después, se retractó la revista y lo bajó. Aparece, si uno ve el artículo original, tiene un retractado así en diagonal, donde justamente ellos interpretaban algunos resultados diciendo que podía causar autismo la vacuna del sarampión paperas rubiola. Bueno, obviamente esto no era así. Muchos trabajos quisieron ver lo mismo, no lo encontraron, empezaron a denunciar a la revista y justamente la revista baja el trabajo. Después se descubre que este hombre en verdad hacía como un lobby ahí con otros abogados y quería sacar otra vacuna que justamente compitiera con esta, ¿sí? Con la que estaba. Entonces, bueno, todo fraudulento. Él después saca una película, existe una película donde justamente él cuenta, o sea, en verdad es como que sigue sosteniendo la bandera de que sí causa autismo, pero no hay ningún link entre vacunas y autismo. Hay muchos trabajos, ustedes lo pueden buscar y justamente pueden ver que como mucho la única relación con causalidad que encontraron en la IOM, que es el Instituto de Medicina de Estados Unidos, lo que encontraron, por ejemplo, es que sí puede estar vinculado esta vacuna y otras con anafilaxis, ¿sí? Reacciones anafilácticas, o sea, alérgicas. Pero justamente con autismo y, por ejemplo, la influenza, con episodios de asma, que era otras relaciones que también se andaba hablando, no encontraron relación, de hecho, no hay relación. Entonces, esto fue algo que salió en 1998, todos los padres, generalmente padres con chicos autistas, tomaron esto y hoy es algo que existen, estoy como muy mal de tiempo, así que voy a cerrar solamente con esto, pero existen un montón de sitios de justamente antivacunas, ¿sí? Hay uno que es, me la pasé leyendo ayer, de Argentina sin vacunas, se llama, es tremendo. La verdad que uno se queda muy mal cuando lee todo eso y que son en realidad artículos donde explican, o sea, es el mismo tema, el mismo artículo todo, pero con diferentes títulos polémicos. Pero después cuando uno entra a ver el artículo, en realidad citan siempre al mismo y viejo del 95. Y bueno, esto es muy importante porque está trayendo muchos problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo brote de sarampión, un brote muy grande, desde hace años que no se veía. Y justamente lo que se vio que circula es el mismo genotipo del virus que el que hubo en otros breves, y que es el virus salvaje, que es distinto a lo que dice este hombre, que en otros audios decía que era el virus vacunal el que estaba generando brotes. Y eso no es así, el virus justamente se vio que es el que justamente en algunos otros países, por ejemplo en Filipinas y en otros que quizás por comunidades que no se vacunan, muchos relacionadas con la religión, se ve que aparecen estos brotes y bueno, siempre es el mismo genotipo el que va pasando. Bueno, nada, después terminaba con... Básicamente les voy a cerrar la columna. Estoy así, ¿no? Tengo que cerrar. Sí. ¿No? Sí. Bueno, otra, después si no la seguiremos, porque la verdad que estaba... Vamos a tener una tercera columna. Y te digo que no sé, mira, porque hay tantas, había tantas cosas. Podemos hacer una nota que diga Sole Gori le contesta a este dinosaurio de la medicina. Sí, podría ser, es verdad. Sí, porque aparte hay artículos de justamente fake news y cómo aparecen las vacunas asociadas más que nada a antivacunas, ¿no? Cuando uno googlea, hay hasta artículos hechos de, bueno, cuántas veces aparece la palabra vacuna y asociada a qué tipo de sitios, y aparece mucho más, por ejemplo, en los sitios antivacunas, y de hecho en los que son de homeopatía generalmente aparecen negativos, o sea que la gente que consume homeopatía normalmente va a tender a no querer vacunarse porque está sesgado por ese lado. Sí, yo consumo homeopatía. Bueno, pero sos consciente de lo otro, digamos, sos consciente. Y bien, hay algunas vacunas que hasta son importantes para mujeres embarazadas, como la de la gripe. Es muy importante porque previene al recién nacido también, así que hasta se aconseja dársela en el embarazo. Por lo tanto, graves e inseguras no pueden ser, porque si no nunca se aconsejaría. Y para terminar entonces, saco un ejemplo de uno de todos los videos que estuve viendo para esta columna, donde contaban que un niño, por ejemplo, tiene más probabilidades de morir, ¿sí? Porque en rigor, en estadística, nada es 100% seguro, ¿no? En estricto rigor. Entonces son todas probabilidades. Un niño tiene más probabilidades de morir cuando, si los padres, por ejemplo, les dan de desayunar a su hijo, después lo meten en el auto para llevarlo a vacunar, es más probable que muera en el auto o, como segundo lugar, que muera atragantado en el desayuno, más que por una vacuna, llegar a morir por la vacuna que le hubieran dado. Bien, buen cierre. Muchas gracias, Solé. No, a ustedes. Te esperamos el mes que viene para seguir con la polémica. Gran columna.